care. Uite-a până Eva, are te. Maliko oiko, nyanere tan mime oyua. Aputungwe beo gwereko, maropa, maropa. Ipoku oseka, warahu, warahu, warahu. Kamonyu pahate, yade yo pebo pakate, nyane bomba yu bihangwa. Urahei! Hola de Dios come pero tu lloro me ponte país no paro que que ya nemo corilla nemo anguilla emo yupe pete y me de copa hangua dabe dure por ya coña pues te movepe are te magaiko hakoi hoyorumbie llora y ore y peña me rugipa. A ebe mante ya que, a ebe mante ya que, palmaba Paraguay, palmaba Paraguay, ya palmi aña cuá, a upe ya zapuca. Niña puse con eti, puta moroti jove, ya de poguillo guajá, o se ma pecuarate, esa gama por ahí te va, ya de la pecua jura. Duque de Tanguá, Duque de Tanguá, Aya Sapucay, Aya Sapucay, Opa Jape Maputú, viva el nuevo Paraguay. Viva el nuevo Paraguay, viva.